Seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos ya el espacio de política local. En la jornada de hoy martes vamos a quedarnos además con el último turno de intervenciones antes de que finalice el año y además también tomamos descanso con motivo de la fiesta navideña porque, bueno, los próximos martes ya saben que caen la jornada de 25 y la jornada de día 1, el día festivo, así que no vamos a poder ofrecerle el espacio de política local. Hoy despedimos este espacio con motivo de la fiesta navideña y lo hacemos cerrando turno, como decíamos, con el Partido Socialista. Ya está con nosotros el concejal del PSOE, Antonio Ardila, a quien vamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas, como siempre, con el ámbito político local, con nuestro municipio, pero también querías aprovechar para hacer referencia a otras cuestiones de política nacional y del ámbito autonómico, ¿no?, que son de interés y que pueden, bueno, pues en este caso, ser susceptibles de interesar a la ciudadanía obriqueña. Podemos comenzar, si te parece, por ese orden, descendiendo y a nivel general, hablando del ámbito nacional, podríamos hacer referencia a tres temas que querías plantear: la ley de tasas judiciales, el ámbito de la educación y también el tema de las pensiones, ¿no? Efectivamente, y bueno, el hecho de hablar en primer lugar por la, a nivel nacional es porque, bueno, mantenemos un estado de calma a nivel municipal y por otro lado, en contraposición, pues estamos viviendo un ataque directo a todos los ciudadanos españoles a nivel nacional. Buena prueba de ello, pues son en este caso, como bien has dicho, la ley de tasas judiciales, la ley de educación, la reforma de la ley educativa y el no incremento de las pensiones que se conoció la semana pasada. Son tres aspectos que son importantísimos porque marcan un hito, y el hito es que el Partido Popular nos habla de que no se puede tocar la Constitución, de que no se puede reformar la Constitución en ámbitos tan claros como es el del Estado autonómico, pero ellos bien que la tocan, y no es modificándola, pero sí es quebrantando artículos que vienen reflejados en la Constitución. Uno de ellos es al modificar la ley de tasas judiciales, por la que a partir de ahora tendremos que pagar una tasa para poder defendernos, que es un artículo que viene recogido en la Constitución, el derecho a podernos defender. En este caso, solamente se van a poder defender los que tengan dinero. Y el argumento es bien simple. Al margen de que el ministro de Justicia se mueva con los homónimos y haga creer, con otras palabras, que la justicia sigue siendo la misma, no la es. Y un ejemplo muy claro es que para poder defenderte, para poder alegar contra una multa, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico, pues el afectado tiene que pagar 500 euros. 500 euros que en ninguno de los casos se le van a devolver. A lo sumo, lo único que puede pasar es que gane el juicio y no tenga que pagar la multa, pero la tasa ya la habrá cobrado, la habrá pagado. Por lo tanto, cuando un ciudadano se vea perjudicado por lo que entiende que sea, por ejemplo, una multa de 200 euros que entienda que no debe de pagar, para poder defenderse de esa multa de 200 euros va a tener que sufragar una tasa de 500 euros. Es algo incomprensible. Pero lo que sí es incomprensible es que se vulnera la Constitución. Y por ello, pues hay varios partidos políticos del Congreso de los Diputados que tienen intención de impugnarla en el Constitucional. Exactamente igual o parecido tenemos a la ley de educación. La ley de la reforma educativa se plantea en estándares de calidad, y lo único a lo que estamos viendo abocado es que lo que se plantea es en base a una educación de primera y una educación de segunda. Una educación de primera para los que la puedan pagar y una educación de segunda para los que no la puedan pagar. Y esto tuvo su avanzadilla con la subida, con el incremento de las tasas de la universidad, donde se aumentó de manera considerable y donde evidentemente hay menos jóvenes estudiando a día de hoy en España. Y se ha seguido con una reforma de la ley educativa que, si bien podemos entender en que hiciera falta una ley de reforma educativa, no es la manera adecuada a golpe de yo mando, yo ordeno, que es lo que ha hecho el Partido Popular. Yo en el pleno pasado le recordaba a la concejala del Partido Popular, a Josefina Herrera, que el PSOE, antes de terminar la legislatura pasada, intentó llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos, a un acuerdo de reforma de la ley educativa, con el consenso, como digo, de todos los partidos políticos. No como algunas veces se escucha, con el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista, no. En este caso, con el acuerdo de todos los partidos políticos. Y tengo que recordar que no se llegó a ese acuerdo, aun yendo muy bien encaminado, porque la representante del Partido Popular, que por aquellos entonces era la Dolores de Cospedal, se salió de la negociación y dijo que no entendía una serie de medidas que se postulaban por parte de los otros partidos políticos. Ahí se quedó estancada la ley de reforma de educación, y ahora pues nos viene, como digo, pues a través de decretazo del orden y mando, una ley que si bien entendemos tanto los socialistas como los populares como los demás partidos políticos que es muy importante la modificación para que lo que aquello que estemos haciendo mal se pueda mejorar, pero está claro que de esta manera tampoco se puede llegar, y sobre todo cuando se tocan aspectos fundamentales como que se quiera hacer un cuarto de ESO que bifurque, por un lado, aquellos alumnos que quieren ir a la universidad y aquellos alumnos que no sirven para la universidad, porque ellos dicen que es para aquellos que quieran seguir por los ciclos formativos, pero claro, todos hemos sido alumnos y todos sabemos que si es difícil decidirse en segundo bachillerato, más difícil todavía es decidirte en cuarto de ESO, y así sí vamos bajando. Con lo cual ponemos en la tesitura a un joven de menos de 16 años a que elija si quiere universidad o si quiere ciclo formativo, y sobre todo con el inconveniente de que si quiere universidad va a tener que pagar más, y si no quiere universidad, pues ya sabe, eso es lo que tiene. Y por último, las pensiones que Mariano Rajoy se comprometió que cuando él llegara al gobierno, pues que era algo de lo que él hizo bandera, de que se iban a revisar año tras año, y a la primera de cambio, pues ha vuelto a incumplir su programa electoral. Algo que no me sorprende porque, como ya he dicho en otras ocasiones, para poder seguir la guía de ruta del Partido Popular a nivel nacional, lo que hay que hacer es ver lo contrario de lo que ponía en el programa electoral, que por ahora pues eso es lo que está ocurriendo. Lamentablemente hay que decirlo así, porque hay muchos ciudadanos desencantados que votó al Partido Popular y que ve que lo que se contó, lo poco que se contó en los medios de comunicación, se está haciendo lo distinto, y lo distinto con el argumento político de que la situación es distinta, que la situación es más mala de la que ellos se encontraron, pero la realidad es que llevan un año, y después de un año lo único que han hecho es incumplir tras incumplir los proyectos y las propuestas programáticas que llevaban en el programa electoral de 2011. Pues eso dentro del ámbito nacional, los temas que quería destacar, pero también dentro del marco autonómico quería hacer referencia a una encuesta andaluza en la que se valoraba los diferentes líderes políticos y en la que se hablaba además también sobre la intención de voto de cara a unas posibles elecciones autonómicas, ¿no? No solo se hablaba de política a nivel nacional, también regional, y ahí te quería centrar. Sí, porque resulta también peculiar que después de menos de 6 meses de gobierno de la Junta de Andalucía entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, en la primera encuesta que sale a nivel andaluz, pues demuestre que el Partido Socialista sube en intención de voto, que Izquierda Unida sube en intención de voto y que el Partido Popular pierde 10 puntos en voto. Con lo cual, a día de hoy, el PSOE sería la fuerza más votada y la fuerza política que más caería en este caso es el Partido Popular. Y eso no tiene más que un significado, y es el significado de que los andaluces nos hemos dado cuenta que con las mentiras no se llega a ningún lado. Nosotros, yo creo que hemos aprendido en esta última legislatura, y hablo a nivel nacional, intentamos defender lo indefendible, intentamos explicar lo que creíamos que debíamos de explicar porque creíamos que era el camino correcto, y nos equivocamos. Y el Partido Popular parece que no ha aprendido de lo que se equivocó en las legislaturas del gobierno de Aznar. Y lo que se equivocó principalmente es en que mintió a los ciudadanos. Mintió con el Prestige, mintió con el 11M, y ahora vuelven a mentir. Y lo que sí queda muy claro, y en estas encuestas, que no es por tener en cuenta esta última, sino por tener la concatenación de encuestas desde aquí a hace 20 años, lo que sí se demuestra es que los andaluces, siempre que nos han querido tomar el pelo, pues hemos tenido muy en cuenta ese tipo de actuaciones. Y eso es lo único que dice, que el Partido Popular se equivoca, sobre todo mintiendo. Mintiendo porque tengo que recordar que hace ahora 2 meses la concejala del Partido Popular, Josefina Herrera, como portavoz del Partido Popular en Ubrique, decía lo mismo que decía la ministra de Empleo, que en 2013 se iba a crear empleo. Eso fue hace 2 meses. Ayer salía Javier Arena diciendo que no, que empleo para 2014. Y esta mañana Mariano Rajoy ya decía que también que empleo para 2014. A lo mejor pasa un mes y volvemos a escuchar que dicen que es para 2015, pero es que esa es la pura realidad. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de asuntos, sobre todo porque las penalidades que estamos pasando los españoles son muy grandes y no se puede ser tan ligero a la hora de dar este tipo de informaciones, porque sabemos que la situación es difícil y eso no se le escapa ni a los socialistas, ni a los populares, ni a los partidos de Izquierda Unida, ni a Izquierda Unida, ni al Partido Andalucista, o sea, pero lo que sí hay que hacer es coherente y decir la verdad a los ciudadanos y no engañarlos. Los ciudadanos no creen a los políticos y lo peor es que no creen a los políticos que gobiernan, ¿no? Exactamente, ¿no? La realidad es que estamos en una situación en la que posiblemente por el efecto de creer más de lo que se podía en las cosas, yo tengo que ser sincero, yo puedo aparecer ahora que solamente recuerde la parte del PP, pero puedo acordarme también de los brotes verdes de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo estoy seguro que él posiblemente vería esos brotes verdes y en su optimismo desarbolado, pues entendió que creía que íbamos a salir de esa crisis, pero es verdad que no salimos. Entonces, yo creo que si los socialistas hemos aprendido, el Partido Popular debería de aprender también, y porque si no, lo que vamos a llegar es a una desafección todavía mayor de los ciudadanos hacia los políticos. Esta encuesta también dice eso mismo, que los ciudadanos están ya, no sé la palabra que utilizan, pero vamos, están hartos de los políticos. Y tenemos que tener una cosa en cuenta, que los políticos somos los representantes de los ciudadanos. No somos ni más ni menos, solamente los representantes de los ciudadanos. Y tenemos, en este caso, la obligación de realizar aquello por lo que los ciudadanos nos votan. Y la realidad en este caso es que el Partido Popular está cometiendo un error que ya cometió anteriormente y que en este caso yo espero que los socialistas hayamos aprendido, porque yo sí le puedo decir que en mis carnes lo viví y aprendí. Y uno tiene que ser lo optimista a lo justo y lo realista a lo máximo. Y después, evidentemente, intentar los mayores consensos posibles, porque eso significa que estaremos gobernando con la mayoría de los ciudadanos, no con la parte de ciudadanos que te votan o te dejan de votar en un momento puntual. Y aquí está la realidad, ¿no? Hay una encuesta en la que el Partido Popular ganó las elecciones en votos de a principios de 2012, y seis meses después ya no es el partido más votado, sino que además ha perdido 10 puntos. Y eso no solamente quiere decir eso mismo, que los ciudadanos nos escuchan más de lo que creemos y nos toman nota. Y en este caso, pues ya han empezado a tomarle nota al Partido Popular. Una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, que te refería ayer, que se publicaba a nivel andaluz. Es la cuestión que quería destacar dentro de este ámbito, el ámbito autonómico. Nos centramos ya en el local y hablamos también sobre diferentes cuestiones. Por ejemplo, vamos por parte, introduciendo una a una, el sector de la piel. Es uno de los aspectos que querías tratar. Sí, el sector de la piel, porque hace un mes estuve aquí también contigo en estos mismos micrófonos y en este mismo programa. Alertábamos desde el Grupo Municipal Socialista y sobre el Partido Socialista sobre los problemas que podíamos tener en el sector de la marroquinería, y que era un sector que era clave para nuestro municipio, y después de un mes, pues evidentemente no se ha abordado nada. Y lo que es peor, nosotros desde el grupo creíamos que el concejal del ramo se iba a poner las pilas, como nosotros normalmente solemos decir, y que nos iba a presentar aquello que él había realizado durante este año en el ámbito de la marroquinería, pero la realidad es que es bien poco, por no decir nada. Aquí lo único que se puede trasladar como logro político, entre comillas, lo de logro político, es que se realizó una modificación puntual en el antiguo cine de Andalucía para que allí se traslade una empresa de marroquinería que ya está funcionando en Ubrique, y a partir de ahí apague y vámonos. Hubo una reunión con el ministro en el que se supone que se le habló de la industria marroquinera, pero de la que no tenemos constancia de qué es lo que se habló, y por tanto lo que sí vemos son los datos, y los datos son que en la época en la que estamos, que debería de haber un número de pedidos alto, pues estamos encontrándonos lo contrario. Hay empresas de donde están saliendo los trabajadores a las 5 y a las 6 de la tarde, con lo cual está diciendo muy a las claras que la realidad de la marroquinería, como siempre nos hemos encontrado, fluctúa mucho, pero tenemos que tener en cuenta que al fluctuar mucho de esa realidad marroquinera, tenemos que añadirle que la situación de crisis es alarmante, y por lo tanto un petaquero que sale de una fábrica pues puede no tener la posibilidad de encontrar otro tipo de trabajo, y con lo cual hay que poner el foco muy mucho en ese asunto, y esperamos que el concejal se ponga las pilas, como digo, porque hasta ahora al concejal del ramo, a Bartolo, solamente se le ha escuchado hablar en los plenos de que está pidiendo presupuestos para los pipicán, que son estos instrumentos para que los perros puedan defecar, que en el ámbito de la juventud se está trabajando en ello, pero poco más, y en el ámbito de la marroquinería no se escucha nada. Y en el ámbito del medio ambiente, pues que se arregla, que se recogen enseres, que se arreglan cubos de basura y poco cosa más. Y claro, es que es un concejal que bueno, que trabaja, que no trabaja en exclusividad, pero al que se le pagan 450 euros al mes por desempeñar su labor. Y después de 12 meses y de más de 4.500 euros, pues la realidad es que nosotros desde la oposición le tenemos que poner un suspenso, porque es que es lo único que le podemos poner. Esperemos que la próxima vez que vengamos aquí podamos decir que el alumno progresa adecuadamente, pero por ahora la realidad es que es en un ámbito en el que él conoce muy bien, como marroquinero que es, debería estar haciendo mucho más, y hasta ahora no se está haciendo nada. El sector de la marroquinería, una de las preocupaciones del Partido Socialista, también el ámbito de la juventud a nivel local, es otro de los temas que quiere destacar. Sí, porque es un ámbito que siempre está olvidado. Yo tengo que reconocer que siempre en todas las administraciones le pasa que lo primero que uno piensa es en el ámbito del empleo, del fomento, del turismo, y no pensamos nunca en nuestro futuro. En nuestro futuro es la juventud. Y en este ámbito nosotros no hemos parado de preguntar en ningún pleno, siempre hemos preguntado en todos los plenos y de manera positiva en qué medidas se están tomando con el ámbito, en el ámbito de la juventud. A día de hoy, en el ámbito de la juventud, lo único que se hacen son actuaciones para la infancia, o sea que no lo entendemos nosotros como la juventud, sino como niños menores de 6 años, actuaciones en la calle, que de títeres, de marionetas, de concursos en los colegios, pero eso no alimenta un futuro, que es lo que nosotros estamos planteando. Y nosotros en este caso también hemos sido muy leales hasta ahora con el gobierno del Partido Popular y siempre le hemos tendido la mano. Se la tendimos también al Partido Andalucista en la legislatura pasada y ahora también hacemos lo mismo con el Partido Popular. Pero la realidad es que nos estamos encontrando que tampoco parece que haya mucho interés por hacer ningún tipo de actuación en el ámbito de la juventud. Tanto en el ámbito de la empleabilidad, como en el ámbito de la educación, como en el ámbito del ocio tan importante. Ayer tuvimos un cafelito en el que fue casi monográfico por el asunto de una discoteca pub, y no deja de ser la realidad de los jóvenes. Es que los jóvenes a día de hoy lo único que tienen es discoteca, pa y poco más, porque este ayuntamiento no se preocupa por ellos, ni en su ocio, como digo, ni en su empleo, ni en su educación, y así estamos, y así no podemos seguir. Pues el ámbito de la juventud a nivel local, otra de las preocupaciones del PSOE. Podemos hablar también sobre el tema de la ley de dependencia. Desde hace algunas semanas las trabajadoras de la ley de dependencia en nuestra localidad están realizando concentraciones en el centro de la Avenida España para pueden mostrar su desacuerdo con los posibles recortes que podrían llegar a partir del año 2013. Una postura que se ha planteado por parte de la empresa, la propia Diputación Provincial de Cádiz, al Comité de Empresa, y es por ese motivo por el que han optado por concentrarse. Una problemática que también os ha llegado a vosotros, al PSOE, que conocéis, ¿no? Efectivamente, mantuvimos una reunión con las representantes de la ley de dependencia aquí en Ubrique, concretamente las que venían representando a Comisiones Obreras, y en la que nos contaron la realidad de Ubrique, porque la realidad a nivel provincial y a nivel nacional también ya la conocemos a través de los medios de comunicación y a través de los datos que nos facilitan del Congreso de los Diputados. En Ubrique hay unas 100 trabajadoras que dependen de, bueno, que trabajan en el sector de la ley de dependencia. En Cádiz, ayer conocimos el dato de que eran 5.000 las personas que trabajan en este sector. Y evidentemente la problemática, como en muchos otros casos, viene desde arriba hacia abajo. Estamos hablando de una ley que es nacional, en la que las competencias de protección mínima son del Estado, de la Nación, y están obligados a que ese nivel de protección mínimo se surta del Estado, de la Nación. Ese presupuesto que el gobierno del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijó, pues se han bajado en un 75%, y por tanto eso ha ido cayendo en cascada hasta afectar a nivel provincial. Y por eso digo que el problema que tenemos ahora a nivel provincial es grave, porque estamos hablando de 5.000 personas que están trabajando, y además también de 5.000 personas que están dando un servicio muy importante, un servicio para personas que están impedidas en la mayoría de los casos y que corren el peligro de que no siga dándose ese servicio. Primero, porque la empresa no está contando con lo que con su responsabilidad, que la primera es la de pagar, que no, que les está costando pagar, por lo que nos cuentan, alegan, como todas las empresas, que tienen dificultades económicas, pero la realidad es que si la administración le paga, la empresa debe de pagar. Eso es de perogrullo. O sea, si fuera que la administración no paga, pues entonces estaríamos hablando en otro sentido, pero si la administración paga, la empresa lo que tiene que hacer es pagar a sus trabajadoras. Y si tiene problemas, pues ya verá que de qué manera los afronta, pero está claro que si recibe ese dinero es para que pague a las personas que están haciendo su labor y que la hacen día tras día, al margen de que cobren más tarde o más temprano. Y eso sí es también de resaltar. Y después porque evidentemente estamos jugando a estirar la goma. La Diputación ha dicho que mantiene los presupuestos, lo que no ha dicho es que los vaya a agotar. Y por eso mismo una de las quejas también de estas trabajadoras eran que por desgracia y por la ley de vida fallecían personas que estaban utilizando esta ley de dependencia y que lo que hacen las administraciones es no incluir a más personas para que ese presupuesto que está fijado en un techo, pues no se gaste. Esa es una técnica muy barata de trilero, de enseñar la bolita por una mano y esconderla con la otra, pero vuelvo a decir lo mismo que dije antes con las encuestas, los andaluces y los españoles no somos tontos, ni los ubriqueños tampoco por descontado, y sabemos lo que nos están haciendo. Y en este caso, Andalucía y Cataluña son las dos comunidades autónomas que más dependientes tienen y que más dependientes se les certificaron y ahora han dejado de certificarse a nivel nacional y tenemos el problema ese, que están saliendo personas que, por como digo, por ley natural, pues han fallecido y otras personas que sí lo necesitan no están entrando para que estas trabajadoras de la Ley de la Dependencia puedan seguir ejerciendo su trabajo. El tema de la dependencia a nivel local, sobre turismo y deporte, otra de las temáticas a plantear también en este tiempo de política. Sí, porque sobre turismo y deporte, porque siempre se ha tocado, como dije en el anterior programa, como la otra línea de empleo que podía encontrar este pueblo, este municipio, y vemos que están estancadas, una por una situación y otra por otra. En el ámbito del turismo, pues hemos tenido recientemente reuniones, bueno, asistimos a una reunión de portavoces en la que justamente antes de empezar esa reunión había una reunión para el llamado, bueno, el camping de Tabizna, en la que nos pudimos enterar de que el ayuntamiento, el equipo de gobierno estaba vislumbrando si podía echar adelante nuevamente el camping de Tabizna. El camping de Tabizna, que tenía a priori una subvención concedida por la Junta de Andalucía de unos 400.000 euros, y sobre un proyecto de 700.000 euros, con lo cual el ayuntamiento tenía que hacer frente con casi el 50%, con cerca de 300.000 euros, y que, según nos comentaban los técnicos que allí estaban en aquella reunión, pues ya el presupuesto giraba de 700.000 a 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros para un camping. Y que sí es verdad que la Junta de Andalucía subvencionaba una parte, pero la otra parte había que hacerla afrontar con los recursos municipales. Nosotros en este caso la respuesta que dimos fue la de siempre, que es que antes de iniciar una inversión de gran calado económico, lo que hay que valorar es la viabilidad económica de ese proyecto. Ese proyecto, bueno, la viabilidad económica está muy en entredicho, y está muy en entredicho porque evidentemente si hay un camping en corte, que no es que esté al 100% de ocupación, si hay un camping en el bosque que no está al 100% de ocupación, ¿por qué el camping que pudiera tener Ubrique iba a estar al 100% de ocupación? Con lo cual la viabilidad resulta, por lo cuanto menos, un poco peligrosa de que podamos decir que tendría viabilidad el camping. Y por tanto, otra importancia también que tiene es que destinar 300.000 euros a un camping cuando con esos 300.000 euros se podrían echar adelante otra serie de instalaciones que están en mejores condiciones para poder afrontar un arreglo y poder poner en marcha, como es el caso del campamento y como otra serie de instalaciones, pues entendíamos que a priori nos mostrábamos incrédulos con respecto al poder apoyar un proyecto, como digo, de este calado, de 1.000.000 de euros para un camping más. Y después también en el ámbito del deporte, que era pues hablar también de que las instalaciones deportivas están sufriendo un deterioro alarmante. Esta semana pasada estuve en el pabellón que está al lado del campo de césped artificial y ya no es que tenga gotera, es que la pista en sí podríamos denominarla como una pista de waterpolo, porque es verdad que hay mucha agua en el suelo, que la práctica se hace muy peligrosa, que ahí estaban jugando los colectivos de fútbol sala, pero de una manera tercermundista, y parece que eso no es prioritario para este ayuntamiento. Y la piscina cubierta, pues tres cuartas de lo mismo. Esta semana que viene se va a cerrar, supuestamente porque estamos en fiesta, pero no supuestamente porque están teniendo problemas. Y eso nos lo cuentan a nosotros los usuarios de la piscina. Y todo se enmascara en hacer torneos, que si un torneo de pádel, que si un torneo, cuando ya hay torneos, por ejemplo, que realizan los propios colectivos deportivos. Sin embargo, pues se le da prioridad al bombo y al platillo, como decía en el programa anterior, al pan y circo. Y mientras tanto no se resuelven los problemas prioritarios. Hay una pista de fútbol sala que se utilizó para recinto ferial y que sigue estando mal. Hay un campo de césped de Antonio Labradío sin terminar. Hay los dos pabellones cubiertos con gotera. Y así podemos seguir un largo etcétera. Cada vez que preguntamos en los plenos, pues el concejal nos dice que se está arreglando. Pero bueno, de ahí a 4 o 5 meses que llevamos, pues los arreglos los vemos poco, porque hace 4 y 5 meses que hablamos ya de los desperfectos que tenía el pabellón y sigue teniéndolo. Con lo cual, pues tenemos que entender que poco caso nos ha hecho el concejal en este sentido. Son las cuestiones dentro del ámbito local que quería destacar, también dentro de turismo y dentro del ámbito del deporte. Nos vamos a quedar aquí, quedan todavía unos minutos antes de terminar el programa, y durante esos minutos, si te parece, lo vamos a dedicar a desear una feliz fiesta, ¿no?, a todos los ubriqueños, imagino por parte del PSOE. Y bueno, como ya volvemos después de Reyes, pues si te parece, yo te voy a pedir tres cosas: felicitar la Navidad, valorar de manera breve lo que ha sido este año 2012 y ver qué se espera para el 2013, y qué se pediría para los Reyes Magos por parte del PSOE. Bueno, en primer lugar, evidentemente, desearle las fiestas a todos los ubriqueños, y también, por supuesto, a los trabajadores del ayuntamiento y, por tanto, de Radio Ubrique, que lo pasen en familia, lo más cercano posible, que espero y deseo que todos estén con todos los allegados que quieran, con los que quieran compartir estos momentos, que espero que encaren la situación de 2013 como la encara este ciudadano, concejal y político, que es con optimismo, pero como he dicho anteriormente, con un optimismo relajado. Sabemos que la situación va a seguir siendo difícil, pero esperemos que se nos aventure una luz al final del túnel, porque si no, evidentemente, se nos va a hacer todavía más difícil el año. Lo único que puedo desearles es eso mismo, que salud, en este caso, amor y dinero. Está la cosa complicada para desearlo, pero evidentemente, pues sí, que esperemos que podamos salir, que todos los que no tienen trabajo se puedan encontrar con un trabajo a partir de enero, y si no se encuentran con un trabajo, que puedan ir sacando cabeza, como decimos aquí en Ubrique, para que puedan ir soportando la realidad que del día a día que nos tiene ahora mismo agobiados, asfixiados, pero como digo, pues hay que mirar con buena cara al futuro y esperemos que vaya cambiando poquito a poco. Con eso, con poco a poco, la verdad que me quedo. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar también, si te parece, agradeciendo al concejal del PSOE, Antonio Ardila, que nos haya acompañado en el espacio de política local. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.